Una nueva hora en Mañanas X y arrancamos esta nueva hora con nuestra pregunta del día. Chévere, hoy está chévere. Sí, ayer estuvimos haciendo un repaso por películas millennials. Sí. Canciones. Películas que salieron en la década de los 90. Entonces, vamos a hacer un repaso por los años que corresponden a los millennials. Ok, ¿cuáles son? Arranca entre 1982 y 1994. Perfecto, eso es como el rango de años. Exacto. La generación X va de 1970 a 1980. Ok. Esta servidora. Yo soy X. Vea, purita. Tengo el pura sangre. X. Exacto. No ascendente X. Todo X. Signo X. Signo X, ascendente X. Triple X. En la casa de la X. En o sea, la X. Todo soy X. Todo X. Entonces, la pregunta es, esa película favorita, ¿cuál es su película millennial favorita? Chévere. ¿Qué salió entre 1980 y 1994? Para que busquen, antes de ponerla. Sí. Aunque si quieren meter ahí los 90, metan los 90. 97, 98, está bien. Por ejemplo, Matrix es del 99, entonces aguanta. Ah, pegue. Sí. Pero para que tengamos una idea de más o menos estas... O sea que los centennials van del 95 al 2010. Al 2010 y ya vienen los alfas, ¿era? Del 2011 para arriba. Los Alfa 8. Los Alfa 8. Muy bien, claro. Es una gran agrupación, ¿no? Igual, si usted no es millennial, si es boomer, si es X, si es centennial, si es bogotano. Alfa, si es pandemial y ya nos está escuchando, también, si usted tiene una película noventera favorita, hágale, ahí estamos. Está muy bien. Escuchemos a The 1975, esto se llama Sincerity is Scary. Con los muy buenos días en las mañanas de la X, 7 y 6 de la mañana, con la Dirty Diana Rodríguez, Andrés Toteles Salazar y quien les habla, Edmundo Marín. Troya. Gran Edmundo actor. Troya. Alma bendita. Ese señor, Edmundo Troya era un locutor, ¿cierto? Era un actor. Actor. Uno de los galanes en nuestro país. ¿Quién es el que trabajaba en La Voz de Bogotá? Ay, no. ¿Aquí al lado? Sí, sí, claro. ¿No era Edmundo Troya? No. Tal no vez sé, hasta de pronto se haya dedicado. Con los muy buenos días de nuevo. ¿Irti, nada? Nada. No puede ser. Nada. Qué y cosa. Entre más tiempo pase, más difícil será. Ayer hubo video de Nicolás Maduro circulando por la web. Me lo mostró Uribe DJ, por eso les comento con los buenos días en las mañanas de la X103.9 FM, 30 años de más música, esperando que todo vaya muy bien, como dicen los correos corporativos, y parece una versión de The Office de una entrega de unas actas. No. Ah, sí, vi, con unos magistrados, con unos jueces. Sí, con el magistrado, los jueces, con unas tomas de cámara, con todo parece, en serio, parece un... Es una comedia. Parece una escena de The Office. Ahora, por el otro lado, Elon Musk, algo tiene con los burros. Sí. Está obsesionado con los burros. El burro. Siempre ha... Elon Musk. También contestó Nicolás Maduro, Dayana, que... ¿Qué hubo? Que listo. Que entonces que está listo, pero que entonces que vaya hasta Caracas, Elon Musk. Sí, le dijo, ay no, a mí me da pereza salir, venga usted si quiere. Y entonces el otro le dijo, pues allá voy, allá le caigo, y volvió a meter la palabra burro. Habla de claro. Burros todo el tiempo, no sé si es que alguien le dijo que ese era un insulto. De pronto y sí. También, seguramente. Tal vez lo usa creyendo. Yo creo que de pronto él sabe algo que nosotros no sabemos. Con los burros. También puede ser, también. Es probable que Elon Musk tenga información que le pueda dar, que pueda detonar emocionalmente a Nicolás Maduro. Ah, puede ser. Ahora, como que de pronto alguien le dijo, ¿sabe qué? Ahí se le berraca que le digan burro. De chiquito le decían así. Sí, y exacto. Le daba mucha rabia, dígale. No, pero mira que sí, analizando, ayer iba para mi casa y en el camino, en el trancón, me pensabas, ponía a pensar en eso. Reflexionabas. Los que están en el poder, los que tienen la plata, mira cómo se comportan. Sí. Es como, ¿ah? Son las mañanas de la X103.9 FM, de 1975 sonaba en la emisora, en la radio, con Sincerity is Scary. De mis favoritas. Sí, sí te gusta. Sí, soy fan de The 1975. Me gustan sus discos. Uh-huh. El último disco que hicieron, que se llama Being Funny in a Foreign Language, no es mi favorito, pero tengo que volverlo a escuchar. Pero los tres primeros me parecen muy bonitos. Y hay una demanda. Y están demandados $2.5 millones. Una delicia. Future Sound Asia, los organizadores detrás del Good Vibes Festival, dieron a conocer que establecieron una demanda para que la banda pague por las pérdidas económicas que provocaron. La orden judicial es por $2.5 millones de compensación. Según se informa, los organizadores del festival presentaron la demanda en el Tribunal Superior del Reino Unido, alegando que la banda incumplió deliberadamente las leyes del país después de numerosos recordatorios. Entre esas reglas estaban las malas palabras, fumar y beber en el escenario, quitarse la ropa y hablar de política o religión. Según informa la publicación, la demanda señala que la banda consideró no actuar, pero decidió en cambio protestar contra las reglas, tocando una lista de canciones completamente diferentes, desafiando las pautas a propósito, y todo esto llevó a que se cancelara, a que el resto de las bandas no tocara. Entonces se habla de una cantidad de pérdidas que tuvo, y más allá del comportamiento no, es lo que trajo en pérdidas la banda al festival, y por eso están demandando. Son mañanas de la X103.9 FM. Nuestra pregunta del día de hoy, ¿cuál es, Dirty? Película millennial favorita. ¿Cuál es su película millennial favorita? Sí, los millennials, igual, estábamos hablando de esos. Van entre 1982 y 1994, por si no sabían. Entonces podría ser, igual nosotros, no sé, nos damos la pela para alargarlo como de los 90 películas. Sí, también. Hasta el 2000, digamos, 99, ahí entra Matrix, ahí es el límite. Pero bueno, Alejandro, estas son mañanas de la X. Entonces está su película millennial favorita. Cuéntenos en @la_x_musica Threads y también en X de Elon Musk. Una de las canciones del año se llama Too Sweet de Hozier. Oye, en las mañanas de la X, ¿viste que fue noticia por estos días por una película? No. Imagínate que él iba en un vuelo, estaba en el vuelo y le dio por ver una película que se llama After Sun. Es una película que salió en el 2022 y lo conmovió tanto que se puso a llorar, de tal forma que la azafata se preocupó y pues le dijo, ¿está bien? ¿Todo está bien? ¿Quién, a Hozier? Sí. ¿Hozier se puso a llorar? Sí, viendo películas. ¿En un vuelo comercial? Sí, señor. ¿Por qué? Por ver una película. What the hell? Se llama After Sun, cuidado. Oh, my God. Yo creo que After Sun le dio a él lo que a mí me pasó con Coco. Pero sí, lloró atacado y compartió. No. Entonces ponga Rápido y Furioso. No, pero si le gusta. No. Hay gente que le gusta. ¿En la mitad de un vuelo comercial? Claro, no sabía, no la había visto. Y él compartió la historia en Instagram. Dios santo. Llorar es normal. Sí. No. Claro. ¿Perdón? No, por supuesto que no. Llorar, ¿perdón? Es como reír. Perdón, llorar no es normal. En un vuelo comercial, porque no, claro. Es decir, dime que le pasó a algo, que le detonó alguna cosa, pero eso le pudo detonar algo, Alejandro. Oh my God. Se claro. Puso sentimental. Sí. Así como uno se ríe viendo a Jim Carrey en no sé. Mentiroso. Exacto, uno llora viendo a Hachiko. Exacto, okay. Tal vez y exacto y lo conmovió profundamente. Estas son mañanas de la X103.9. Diana, Shawn Mendes anunció su nuevo álbum, Shawn. Qué original. Hoy estoy ácido. No, hoy estamos todos. Es que mira que se llama. Hoy hay acidez. Sí, en el ambiente. Tienen que entender también que a veces uno está acidito. No, hay que procurar ser más felices. No, sí, podemos ser tan ácidos en este programa, porque entonces contagiamos de acidez a toda Bogotá y eso no es chévere. A veces el ácido en las comidas es rico, porque claro, corta el en dulzor. Las comidas, en la gente no. Sí, mañana ¿no? Es en la X Dirty. Shawn Mendes entonces anunció su nuevo álbum, Shawn. Sí, estuvo. Y tú estás un poco inquieta. Yo ayer te mandé una foto de Shawn. Le dije a Catalina Blanco, mire Catalina, aquí está una foto de Shawn Mendes. Me dijo, ya la subí. Yo pensé que ustedes estaban contentas. Tú me dijiste que no, porque no tiene el toque Gamincito Rico y porque tú sientes que Camila Cabello tiene que ver ahí. Tiene mala mano. ¿Ah, sí? Sí, eso es lo que me dijo Diana. Me dijo, no, es culpa de Camila Cabello. Yo sé que Shawn Mendes es pequeño, por eso me siento impedida para decir muchas cosas. Pero también... ¿Cómo así? No entiendo. ¿Cómo así que te sientes impedida para decir muchas cosas porque es pequeño? Porque siento que es muy chiquito y... Para ti, ¿no? Ah, joven. Exacto. Es muy joven. Entonces yo porque mide como 2.20. Ah, no, total. Entonces le estoy apostando al Shawn Mendes maduro, adulto. Entiendo. Y lo estoy proyectando. Estás proyectando a Shawn Mendes. Va a ser. O es. Pero, no, venía haciendo. Cuidado que esa práctica también está muy cancelada. Sí, se llama grooming. Perdón. Exacto. ¿Estás groomeando a Shawn Mendes? Sí, lo siento, pero resulta que con el tema del nuevo disco compartió varias fotos dejadito, pero sí, muy dejadito, sí, que ya no es como un dejadito rico, como, no sé, Cavani, que uno se... ¿Quién es Cavani? El jugador de Uruguay. Okay, un jugador que no le gusta a Diana. Que bueno, eso sí, que es dejadito. Pero bueno, entonces, ah, bueno, ¿qué? Entonces va a sacar... ¿Sometemos a votación esa foto o qué? Yo pues creo si que sería bueno en arroba la X más música en Twitter, particularmente en X de Elon Musk. Entonces, poner la foto y decir, bueno, amigas, ¿qué? Y una encuestica para que salgamos la de la duda. La encuesta no deja poner foto. ¿Ah? Es el problema, que la encuesta no deja poner foto. En no, Twitter. No, pero pues pónganlo ahí. La gente puede responder a la encuesta. Damas, por favor. Voy a poner la foto y decir, damas, por favor, queremos su opinión. Exacto. ¿Cómo sienten a Shawn? ¿Mejoró, empeoró, se quedó igual? Así como J. Mario. Soltero sin compromiso se llamaba ese programa. Sí, entonces, me acordé, sí. Soltero. De esa frase. Soltero mejoró, sin empeoró, compromiso. Se quedó igual. Programa que no se podría realizar hoy en día nunca. Sí, muchas cosas no se podrían realizar hoy en día nunca. Entonces, el próximo disco sale el 18 de octubre. Estuvo a través de su Instagram compartiendo un texto importante diciendo que la música puede ser medicina. Hace 2 años sentí que no tenía ni idea de quién era yo. Recordemos que hace 2 años fue la Tusa. Hace 1 año no podía entrar en un estudio sin caer en pánico total. Así que estar aquí ahora mismo con 2 hermosas canciones terminadas se siente como un regalo. Aparece como en la montaña, tocando con guitarra, compartió un adelanto que suena más o menos así. A ver, escuchemos. ¿Qué te parece? Esta es la canción que compartió, se llama Isn't That Enough. Los Virus. Está lindo. 8 de agosto sale oficialmente esta canción al lado de otra que es Why, Why, Why. Sí. Lindo, ¿no? Me suena mucho a los Virus. Bonito. De regreso como siempre al origen, Andrés. Sí, claro. Todo tiene su origen influencia, en un lugar. No importa cuál sea. Electrónico, rap, metal, pop, folk. Todo comienza con los Virus. Bueno, bien, bonito, ojalá le vaya muy bien. Ya hablando en serio, sí, que dicha, tiene una voz muy linda, ha hecho una muy buena carrera y verlo nuevamente renacer, ya yo molesto mucho con Camila Cabello, pero ya hablando porque el tema también iba hacia la salud mental, verlo otra vez arrancando, contento, entusiasmado, optimista, chévere. Estas son mañanas de la X103.9 FM. Jennifer López, que ha tenido un año difícil, parece, por lo que pude leer en las columnas de Chismes Digitales este fin de semana, que ya es un hecho, que uh-huh, ya Ben Affleck compró casa en California o en, sí, Los Ángeles o alguna cosa y que listo para mudarse. que está firmado el divorcio, pero no se ha entregado, que ya, okay, ya está, ya fue, ya, y se marchó. Ha terminado entonces, ha sido un año difícil para J-Lo. ¿Cómo era que les decían? Benny Fleck. ¿Benny Fleck? No. Sí, no, Jenny Black. Benny Fleck. Algo así. B-Fleck. Bennifer. Es que cuando se ponen así, no, no hay garantía Bennifer. De esto. Oiga, señor, ya mirándolo con la, lo que les decía ayer de Eric Clapton me pasa con J-Lo. ¿Qué? Que ya mirándolo con la mirada de la interwebs. Sí. En 2024. Ah, sientes que es sobrevalorada. Uf, oye uno esta canción y dice, no, definitivamente es que no. No, no, no. Canto más yo. Canta, canta. Es que ya. Esta canción es chévere, el beat. El beat y el pitico es desesperante. Sí. Sí. Es buena bailarina. Es buena actriz. ¿No? Todo va difuminando. ¿Sí ven? ¿Sí ven cómo todo se va difuminando? Como cantante es buena actriz. Y lo mismo pasa con Clapton. No, ¿por qué volvemos a la misma eso? Cosa. Clapton es chévere, es bueno, no. Tiene una voz bonita, la guitarra le suena lindo. No, qué es la pesar. Mejor guitarra, no te dejes. Nos vendieron una mentira, no, Dayana, señor. Nos vendieron una mentira. Tú estás creyendo una mentira, que no, es la de esa persona mentira. Que dice que el señor está sobrevalorado, obvio, no. Pues vamos a poner My Father's. Son las mañanas de la X, ahora, antes de J-Lo... Estaba sonando la única canción radial de The White Stripes, Seven Nation Army. Y Mr. White tiene disco en camino, ha dado mucha bomba. Esto es, Jack White es el guitarrista de The White Stripes, es un reconocido guitarrista estadounidense. Y el señor va a lanzar disco y hace como dos semanas está mostrándolo como... Este disco enigmático y raro y todas esas, como todas las cosas que hace Jack White son extrañas. Sí. ¿Qué sabemos? ¿Qué sabemos de este nuevo disco que supuestamente se llama No Name? Sabemos un par de cosas, entre esas, pues esa precisamente No Name parece ser su nombre, se va a estrenar mañana 2 de agosto. Ya ha venido presentando un par de canciones en vivo, en un concierto benéfico que dio hace poco, presentó la canción que se va a estrenar como sencillo, That's How I'm Feeling, que saldrá mañana. Aparentemente el título pues es real, la existencia de este disco fue confirmada durante el concierto benéfico celebrado en Nashville. Además de eso, durante el concierto, White dijo al público que podrían encontrar algo especial, literalmente hablando, en la mesa de merch a la salida. Este objeto especial resultó ser algunas copias finales del LP en un vinilo azul. Ah, qué bello. Con información real del disco. Cuenta con 13 canciones, sí. 6 de las cuales White interpretó en directo en la gala benéfica. La dedicatoria del álbum incluye algunos nombres humorísticos como Coco Crisp, como Dick Trickle. El arte de portada y cómo se especulan algunos seguidores parece una toma en detalle de los escombros del monte Rushmore que White había compartido previamente en Instagram. Este monte es donde están talladas en piedra las caras de algunos de los personajes políticos más importantes de los Estados Unidos. Según el comunicado de prensa, el álbum fue grabado, producido y mezclado por el mismísimo White en su famosísimo estudio Thurman Records a lo largo del 2023 y lo que va de este 2024, y así sin más ni más pues nos presentará un nuevo disco. Estas son mañanas de la X 103.9 FM. Esta entonces noticia sobre Jack White de los White Stripes y su nuevo álbum que sale mañana con canción. Mañana sale canción, la tendremos aquí por lo menos 5 segundos en Mañanas de la X. Yeah, I'm gonna take my horse from the old town road. I'm gonna... La historia de la música, 1 de agosto de 1981, salió al aire MTV. Sí, señor, y con eso el primer video que se publicó fue este video kill de Radio Star de The Buggles, que lo hemos contado siempre, tenía un pronóstico nefasto para la radio y para el DJ, porque decían que el video iba a matar esta hermosa y noble labor. Y no, y mira que no. Y curiosamente quienes montaron MTV eran todas personas de radio. Sí, y mira que todos fue una fecha... Todos venían de un medio bastante viciado en aquel momento, ya sí. Estaba contaminadísimo por el dinero y por la ambición y por un montón de ideas que el mismo fundador de MTV, Bob Pittman, nos inyectó a todos. Sí, y mira que siento, porque estuve revisando también lo que pasaba en otros años, ellos estuvieron guardándose para los primeros de agosto de 1996, MTV lanzó MTV2. El primer video que lanzaron fue Where Is That de Beck. Ese fue el primer video que salió por esos lados también. Se guardaron para el 1 de agosto de 1987 cuando sacaron MTV Europe. Y el primer video fue Money for Nothing de Dire Straits. Entonces se guardaron para esta fecha y ya ese 1 de agosto de 1981... Siempre agradeceremos. Y hace unos días preguntábamos justo por esa canción que habíamos conocido por MTV. Y muchos llegamos a canciones por el video. Sí. Sino que la historia igual es fascinante y le hemos contado y se habla que sí, muy chévere y todo, pero también le hizo mucho daño a la música. Digamos, le hizo daño desde esa perspectiva emocional. Desde nuestra relación emocional con ella, cuando sentimos que algo nos pertenece, sí, que es nuestro, que hace parte de nuestros gustos y en realidad nos lo implantaron. Pero Pittman fue un experto en eso. Pittman fue el primer hombre en la historia de la industria de la música en decir que la música no se vendía por lo que representaba para un público determinado, sino por el público, que había que profesionalizar el ejercicio de hacer música para públicos, no para emociones. Uf. Que había que hacer la música con base en estudios de mercadeo y que de la misma manera había que hacer la radio. Que la radio no se hacía por cuestiones emocionales, que la radio se hacía por cuestiones de mercadeo, que había que construir segmentos, que había que organizar los públicos por edades, por estrato social, que había que organizarlo y que con base en eso se buscaban las canciones que más se ajustaban a esos perfiles, que había que perfilar. Pero la eso, radio. Eso no hacía. Ah, ok, la radio. Sí, y, sí, lo, sí, y sí. Lo hizo, ¿qué iba a decir usted? No, pensé que estaban hablando de la idea de hacer MTV con eso, pero eso lo hacía la radio, claro. También. Claro, Pittman llegó a MTV con esa mentalidad. Porque a Pittman le fue muy bien perfilando la radio. Cuando Pittman empezó a perfilar por mercadeo las emisoras explotaron a finales de los 70 en términos de plata. La cantidad de dinero que hizo Bob Pittman para las empresas de radio a finales de los 70 con base en esta idea de pues que las emisoras hay que, por ejemplo, en esos momentos a finales de los 60 y comienzos de los 70 existía un formato conocido como el formato libre, sí, en el que el disc jockey ponía la música que quería y todas esas cosas, y con eso perdió mucho dinero la radio, muchísimo dinero, porque la gente no oía el gusto personal de un disc jockey, la gente nunca quiso explorar el tema de decir, lo hacían, pero los públicos eran muy reducidos. Pittman llegó y dijo, no, el disc jockey no puede poner la música que quiere, el disc jockey tiene que poner la música que está estudiada por el estudio de mercado de la emisora. Entonces, si usted le está hablando a un público entre los 25 y los 35 años de edad, predominantemente masculino, tiene que poner música que se ajuste a esas necesidades de ese público. No puede ser que el disc jockey llegue a pretender que ese público de 25 a 50 va, o de 25 a 35, o de 25 a 40, va a escuchar lo que el disc jockey quiere. Así no funciona la radio. Y en efecto, al hacer los estudios, se dio cuenta Pittman de que inmediatamente hacían el estudio de perfiles, se aumentaban los números de sintonía y por lo tanto se aumentaba la facturación de las emisoras. Y así entonces el formato libre, ese formato que fue muy romántico y muy mágico a finales de los 60, desapareció y empezó a ser reemplazado por las programaciones muy estrictas y por dinámicas muy ajustadas de radio que permitían que las empresas pudieran controlar la salida creativa y convertirla, monetizarla, volverla dinero. Cuando Pittman llegó a montar este canal, el video musical no existía. No había una forma de arte o un ejercicio constante conocido como el video musical. Y es curioso decir eso porque uno tiene la impresión de que el video musical siempre estuvo ahí. Pero antes de MTV, el video musical no existía. Existían unos cortometrajes o existían unas realizaciones visuales que producían algunos músicos cuando no tenían dinero suficiente para poder viajar a promover un disco nuevo a otro territorio, en particular a los Estados Unidos, y enviaban un video de ellos cantando para poderlo promover en salas de cine y para poderlo promover en programas de televisión. Quien mejor hacía la tarea de promoción, porque odiaba viajar y a veces el repertorio no daba la suficiente plata dentro del Reino Unido para poder viajar a otros lugares del mundo por cuestiones de presupuesto de mercadeo, era Rod Stewart. Por eso, cuando un día como hoy, 1 de agosto de 1981, salió al aire MTV con mil problemas, con un montón de fallas técnicas, tenían también un gran problema, y era que la promesa original de poner videos musicales 24 horas al día, 7 días de la semana, se vio muy afectada en un inicio porque la mayoría de los videos eran de Rod Stewart. Era el canal de él. Tengo pregunta. 250 de los videos que rotaban en esas 24 horas del día eran de Rod Stewart, y el resto eran de desconocidos, algo que a Pittman le molestaba mucho, porque Pittman soñaba un canal de televisión que pusiera videos de Bruce Springsteen, videos y en particular de bandas de rock y de hombres blancos también. Claro. Pittman era un hombre, y yo creo que el racismo sistémico de MTV, que se viene abajo porque Michael Jackson logra meter una canción con un video musical en esa cadena, era algo fruto también de la ignorancia, de que Pittman y cuando me refiero a la ignorancia es que cuando uno lee la historia de MTV se da cuenta que su presidente Bob Pittman no tenía ni idea, no entendía que su comportamiento estaba siendo racista, que simplemente obedecía a su crianza, a su educación y a la manera como esa educación, esa crianza habían impactado el negocio de la música. Entonces, Pittman odiaba el hecho, o no entendía por qué había que poner música afro. No era algo como que se registrara. Él no veía, por ejemplo, el valor que podía llegar a, que iba a poder, o que iba a llegar a tener el hip hop, que fue más adelante el más beneficiado de MTV. No entendía tampoco por qué tenía que poner cosas como The Buggles con Video Killed the Radio Star. Le parecía fatídico tener que poner cosas que nadie conocía. Era porque estaba acostumbrado ya a que todos los productos que tenía en sus manos y que ponía en la radio estaban garantizados para tener éxito en cierto público. Con MTV le pasó todo lo contrario. Con MTV le pasó que le tocó poner un montón de artistas que nadie conocía, que eran los únicos que estaban haciendo verdaderamente o explorando en el video musical como una nueva forma de arte. Y la mayoría de las cosas que tuvo que poner las odiaba, porque no eran parte de esa música que estaba comprobada, que estaba testeada, que estaba evaluada. Y por eso también el gusto de la gente cambió radicalmente en la década de los 80. Obviamente con un poder muy grande de las de la industria discográfica alrededor del hard rock y otras cosas, ¿no? Pero fue probablemente MTV, con esa ausencia de contenido que había que llenar con cosas como Devo, con cosas como Men at Work, con cosas como Depeche Mode, con cosas como The Buggles, la que definió el curso del gusto de toda una generación. Estas son Mañanas de la X 103.9 FM, y cuando regresemos vamos a hablar de las películas para millennials, que son para usted las más importantes de todos los tiempos. Es nuestra pregunta de hoy aquí en Mañanas de la X. Aquí está Olivia Rodrigo. Here with me, the Dido, en Mañanas de la X. Antes de nuestra siguiente canción, te queremos invitar a conocer Germania, una cerveza que respeta algo llamado ley de pureza alemana, lo que la hace una cerveza de calidad que no se pueden perder. Su cervecería en la avenida Jiménez, número 430, está abierta desde las 2 de la tarde, y en @cervezagermania en Instagram podrán conocerla más. Yo estoy viendo el video del francotirador en el techo de... ¿Lo de Trump? Del rally de Trump. ¿Viste ese video? No. ¿Cómo no cogieron a ese tipo? ¿Estaba a la vista de todos? Estaba la... Pues no a la... Pues se veía. Se ve. Yo no ¿Qué sé. Tan cerca ¿Cómo? Estaba? ¿Ah? ¿Qué tan cerca estaba? ¿Se ve? Muy. ¿Como de aquí a Pinky? Pues es que... Diagonal. No, es como de la... ¿De aquí a la como... al otro lado de la autopista? A ver. No sé, no, tienen que ver el video. Se supone, claro. Es complicado hacer al aire esa comparación, porque yo creo que mucha gente no entiende qué es Pinky, no sabe. Se supone que los cordones de seguridad de los sistemas de seguridad, valga la redundancia, tienen anillos, y esos anillos tienen ciertos kilómetros o metros a la redonda. Si estaba en uno de esos anillos... No, pero revisen, ahí les mandé el video para que lo vean. Complicado. Es un ángulo donde Trump está dándole la espalda a quien está filmando, y se ve al frente la terraza. Sí, se ve la terraza de al frente, y se ve el tipo como una hormiguita caminando o corriendo por el techo. Sí, uno piensa, ¿cómo no se dio cuenta el servicio secreto de eso? Toda la culpa del servicio secreto. Pero con toda. O sea, ahí les mandé por Twitter por ex de Elon Musk. Sí, señor. Insane new angle of Trump assassination attempt release. Y me quedo pensando, se salvó de milagro. Acá estoy viendo, sí. O no. Es increíble, ¿no? O no sabemos si todo era un plan. Si es tan bueno el francotirador, porque los francotiradores son tan buenos que podrían planear fallar. No, yo no creo. Pero ¿cómo el servicio de seguridad más grande del mundo deja pasar eso? Y no, si está cerca. Sí, mucho. Está cerca, está en un anillo en el claro, que sí tiene que existir. Eso siempre suben a los edificios, sí, tienen señor. Gente en 3, 4, 5 kilómetros a la redonda, arriba, abajo, alcantarillas. Ah, es cuando uno duda. Pues es que a la misma altura de ese techo estaban los francotiradores del servicio secreto. O sea, lo debieron haber tenido en el radar es una cosa es muy... Es muy raro todo es muy raro. Son Mañanas en la X. Bueno, Trump estuvo hablando ayer con la Sociedad Estadounidense de Periodistas Afro. Estuvo conversando con ellos. Uh-huh. La Society of Black Journalists. Y... le preguntaron sobre el tema étnico a Trump, y dijo que él no tenía ni idea que Kamala Harris era negra. Que él no sabía. Que durante mucho tiempo Kamala Harris había hecho política diciendo que era india. Ajá. Que era de origen indio. Sí. Y que ahora, dijo Trump, y ahora está diciendo que es negra. Yo no sabía que Kamala Harris era negra. Esta vaina está on fire. Uh-huh. Está en llamas ese comentario. La gente está indignadísima con el cuento. No sé si esto vaya a servirle a Kamala. Ojalá. Puede ser. Ojalá le sirva para alguien. Habla desde una ignorancia que tan evidente. Que uno ni para qué. O sea, a veces es como dejarlo solo. Ahí lo que sucede con esa ignorancia, Dirty, es que es contagiosa. Y que le suena tan convincente. Que se cree. Que la gente se la cree. Sí, también es cierto. Entonces ya hay memes por todas partes de Kamala Harris. Muy fuertes. Soportando o apoyando esta idea. Porque se presenta como una inquietud. Se presenta originalmente como una... como precisamente, como una ignorancia. Yo no sabía. Bueno, sí, sabes. El hombre dice, no, yo no sabía. Ay, ¿en serio? Y entonces, así como lo dice él, lo dicen millones de personas en Estados Unidos. No, es que yo no sabía. Ay, ¿en serio? Yo tampoco sabía que Kamala Harris era negra. Uh-huh. Y por ahí... se mete. Tienen un discurso. Tienen un discurso político que explotar. Vamos a hablar de las películas millennials, Dirty. Sí, se repiten, hay cositas que... De las que no hablamos ayer, sí, hay cositas. Pero hay una película puntual o hay varias películas puntuales que puedan dar un top. Pero yo diría, ¿quieres que haga eso? No, pregunto si ves ahí por encima algo. Mira, sí, Trainspotting. Okay. Puede estar ahí. Otra está Back to the Future. ¿Volver al futuro es millennial? Yo pensé que era más... Gen X. Es X. Es más generación X, ¿no? La tercera. Es que sí, es que dependiendo del número. Y de Matrix vuelve a estar por ahí. Por ejemplo, Matrix sí es como muy millennial, ¿no? Pulp Fiction. Pulp Fiction es como más generación X. 1994, sí. Lo que pasa es que cuando salió estaban adolescentes. Los claro, X, por entonces eso. Es generación más... X, es decir, 94. Teníamos 18 años. El Señor de los Anillos, por ejemplo, sí es millennial. Esa es millennial. Sí, esa sí es recontra millennial. La primera es Spider-Man. Jurassic Park es muy millennial. ¡Y fantástica! ¿Cómo va a ser Jurassic Park millennial? Esa es generación X. La primera es del 95. ¿De qué año es, Dirty? ¿Del 95? La primera Jurassic Park es del 93. Sí, eso es millennial. Esa es súper sí. millennial. Yo la vi adolescente. Pero no me super Gen X. ¿La repetiste? Yo la repetí, la tenía cierto, en VH. Muy buena, es que era fantástico. ¿Cuál? ¿La primera? Park. Sí, sí, sí, sí. Cuando se lleva la cabra. Todos los jeeps, quería un jeep de esos. Todo lo que traía ese parque, todo el merchandising de ese, pues uno decía, yo quiero todo eso. Y la comida, también. Gran película. Así que ustedes también pueden compartir su película, ¿sabes cuál? Forrest Gump. Pero esa es generación X. Esa es del 94. Claro. Sí, esa no es millennial. Esa es más, Jurassic Park es antes de Forrest Gump. Yo pensaría que las películas millennials... ¿Son del 2000 para acá? Son del 2000 para acá. Pensaría yo que del 98. Sí, no meternos tanto en... Es que no es cuando salieron, sino cuando la vieron los millennials. Claro. Exacto. Y en ese caso puntual pensaría yo que la edad límite para que la película sea millennial son los 18 años. Que usted haya tenido entre 14 y 18 años para... verla. Para verla. Okay. Entonces ahí en ese caso, por ejemplo, Forrest Gump y Jurassic Park son películas X. Gen X. Claro, claro. X. Destinadas a conquistar ese público entre los 14 y los 18. Por ejemplo, El Rey León. X. Es una película de generación X. O sea que Toy Story... Si la primera es del 94, 95, es generación X. Harry Potter sí. Pero es millennial. Pero si yo vi El Rey León a los 8 años. Y me no marcó. Importa, no es una película no millennial. Es una película puede... de generación X. Harry Potter sí. Harry Potter. Matilda. Cáliz de Atorvastatina. Matilda es millennial. Esa puede ser millennial. ¿Qué tienes ahí? ¿Mis trencitas? Bruce. Amanda. Sí, saben que sí, sí. Entonces, me gusta todo lo que han dicho. Estas son mañanas de la X-103.9. Vamos con discos y cuando regresemos una pregunta de Andrés Toteles Salazar. Dua Lipa con Illusion en Mañanas de la X, 103.9 FM. Y la pregunta, mi estimado Andrés. Quería preguntar con respecto al tema de los videos. Okay. Actualmente, ¿qué tan relevantes eran? No para el artista, ni para la disquera, ni para los empresarios, porque se sabe que son vistas, el son negocio, números, uh-huh. ¿Sí? Sino para el consumidor, exactamente. Porque yo, por ejemplo, no veo videos hoy. Pero sí vi en el 2005, me sentaba a ver los programas de ahora, videos. Ahora, no sé, creo que es trascendental en estos momentos por un monstruo llamado YouTube. Claro. Y es por donde llega mucha gente joven ahora a la música. Sí, es el lugar, es el primer lugar que visita la mayoría de la gente para música, es YouTube. ¿Para ver videos o para escuchar músicas? Que eso es lo que quiero. Para las dos cosas. Es que mucha gente no ha escuchado la canción sola. La escuchó por primera vez viendo el video. O la escuchó, pero está de fondo haciendo otras cosas. Yo siento que es muy rara, exacto. Pero no entonces, es que se siente, wow, el a video. A verlo no, el pero video. No tienen un reproductor de video. Pero hay mucha gente que sí está viendo video. Mucha gente. En estos momentos. O sea, sí, YouTube está gigante. YouTube es enorme en el mundo de la música en estos momentos. Sí. La mayoría del consumo de música se produce a través de YouTube. Esta es una especulación, pero creo que está bien fundamentada con base en los usuarios activos mensuales que tiene YouTube y que proyecta cada cierto tiempo, que muestra cada cierto tiempo. Y creo que el movimiento de esos usuarios activos mensuales se produce primordialmente por consumo musical, es decir, que puede ser que un 60% de los usuarios de YouTube sea usuario en YouTube por la música y en particular por los videos musicales. Sí, seguramente hay algunos que escuchan o que oyen el contenido más que verlo. Pero de todas maneras sí siento que hay un grupo muy importante de gente, porque es que además esta es una generación muy visual, sí, mucho más visual que auditiva. Y creo que por esa razón, por ejemplo, los video podcasts están tan de moda en una plataforma como Spotify. Porque la gente, supuestamente, este es el pitch que hace Spotify a creadores cuando les dice que publiquen su podcast en video, es que la gente está viendo cada vez más el podcast en vez de escucharlo. Que la gente se sienta a mirarlo. Ahora sí hay un consumo relajado, hay un consumo como subliminal, un consumo de audio a través del video musical. Uno ve que los pelados como que están viendo alguna cosa mientras están haciendo otra, no sé, desayunando o están haciendo alguna tarea. Entonces no observan totalmente, sino que escuchan algunas de las cosas. Pero en términos generales yo sí creo que el video musical sigue siendo muy importante. Si no, no le meterían plata. No, claro, sí, ahí están las vistas. Pero es que las vistas son muchas veces... No se ven. Reproducciones. ¿Cuál fue el último video que vieron? El último... En videoclip, en el YouTube. El de Shawn Mendes. ¿Lo viste completo ahí? Sí. Ya. Lo vi completo. Yo no me acuerdo cuál fue el último video, pero tuvo que haber sido... En estos días, tuvo que haber sido hace una semana, porque también pues el último video, los últimos videos que vi fueron de Smashing Pumpkins. Claro. Hice un repaso de toda la música de los Smashing Pumpkins, vi el video de Adore, vi el video de The Everlasting Gaze, vi el video de Disarm, y luego me vi el concierto de los Guns N' Roses en vivo en el Hotel Ritz. Ahora, qué es concierto. Que, cierto, viene ya en el paquete, ya un artista tiene que entregar todo, tiene que entregar el video lyric, tiene que entregar el video cuando sale el sencillo, porque es más, en la plataforma de Spotify ya está el video. Sí. O sea, ya hace parte del paquete. Antes, yo me acuerdo cuando uno decía, salió el video de la canción, un año después, 6 meses después, la producción. No, ya viene, en el mismo lanzamiento sale todo. Yo sigo pensando, a ver, ¿tú viste el video de Shawn Mendes porque una noticia Sí. Nos tocaba hablar. Sí. Queríamos hablar, lo viste. No porque... Ah, por voluntad. No porque lo lanzaste. Y Alejandro vio clásicos y después se fue a ver un concierto de una banda del 90. Ok, ya entienden? Te entiendo. ¿Me entienden? Sí, sí, sí. No es un plan. Porque uno no tiene un plan de sentarse a ver el videos, nuevo video. Ya. Que antes sí lo habían en pues TV, habían programas no y estrenos y además uno quería que saliera otra vez el video. Uno no va a YouTube a repetir videos. Y uno busca música. Pues yo llevo 30 años viendo el mismo video de los Smashing Pumpkins. Claro, por eso. Entonces no uno sí nueva. Va a YouTube a repetir video. Pero los Smashing Pumpkins es una banda punky, clásica. Punky. Usted no está viendo el nuevo video. Puede, yo puedo escoger a los Smashing Pumpkins ahora. Esa pero puedo sentarme pregunta. A ver a Lil Nas X. O puedo estar pendiente del a video Travis, nuevo de... Mira, el del Kendrick. Wow. O el de Post Malone y Morgan Wallen. Sí. No, yo puedo entrar a mirar el video de Post Malone y Morgan Wallen. ¿El de qué? No, creo que, Andrés, creo que ahí juega un papel importante su consumo personal. Y repito, el consumo de uno tu interés no también. Puede equipararse con el consumo de la mayoría de la gente. Los públicos no están haciendo lo que uno hace. Uno tiene la impresión de que porque uno no hace ciertas cosas, los demás sí. O porque... o los demás tampoco, perdón, sí. que cuando uno oye una música, entonces todos los demás la oyen. Es ese mismo sesgo del que hemos hablado varias veces aquí en Mañanas. Tenemos esta idea ven, de que todo el mundo sabe que es del 8 al 11 de agosto en Corferias. X, sábados, 8 de la noche. Lo que le decía es que es muy raro, ¿no? Uno tiene esta idea de que los consumos de uno son los consumos de los demás y no. Uno cree, por ejemplo, que Whitney Houston, todo el mundo sabe quién es Whitney Houston. Uno dice, usted no sabe quién es Whitney Houston. Y hay gente que se lo mira a uno como... No, ¿y no. qué? O como, no sé, en estos días, como les decía hace un mes más o menos, estábamos en una reunión hablando del concierto de McCartney. Y había dos ejecutivas de 25 años que me dijeron, ¿quién? No. Y la observación es, no. Y la observación de la persona joven es, ¿por qué no? Porque sí, tengo que saber lo que tú sabes. Claro. Y es como, oh, wow, este es... ¿Es verdad? Es eye-opening, ¿no? Le abre a uno los ojos y ante otras sensibilidades y otras mentalidades, como que sí, uno tiene el sesgo o el prejuicio de que, no, es que es cultura general. Es que si tú no sabes, entonces eres un ignorante. Y es como, ¿por qué? Como, cuéntame, ¿no? Porque la mirada de la persona es como, no tengo ni idea, pero ¿quién es? Cuéntame, pues me gustaría saber. Y uno dice, oh, ok, he tenido esto en la cabeza, como que he pensado todo el tiempo que lo que yo sé lo tiene que saber todo el mundo. Y no. Y no, y la verdad es que no. Y no está mal. Y no está mal. ¿Qué es el problema? Puede parecer divertido, puede parecer... pero uno no... Pero uno tiene que buscar la forma de que no sea... motivo como de discriminación o de burla al como otro. Como si usted no sabe qué es. Exactamente. Que hay gente así. Y lo mismo pasa con el consumo de videos. Uno dice, yo no veo videos en YouTube. Ok, usted no ve videos en YouTube, pero uno ve mucha gente viendo cosas en YouTube. Videos musicales. Videoclips. Parte de ello. Sí. Es que, repito, si los videos musicales no generaran dinero... No los harían. Estoy seguro que no los harían. Porque es que la razón por la cual MTV apareció, y esto lo estamos mencionando para quienes están llegando a la sintonía con los muy buenos días, porque hoy se están cumpliendo años de la inauguración del lanzamiento de MTV. Un primero de agosto de 1981 salió al aire la señal de MTV. Y es que en su momento los videos musicales no generaban plata hasta que la generaron. Es decir, una de las razones por las que MTV se hizo famosa fue porque obligó a la industria discográfica a hacer un video musical. Pero si usted se pone a mirar los testimonios, a leer los testimonios de todos los artistas de rock de esa época, no hay uno solo, no hay uno solo que le diga al periodista o al medio, o al libro, o a la historia como tal, que le gustaba hacer videos musicales. Todos odian el video musical, todos. Bruce Springsteen decía, detesto hacer videos musicales. Boy George decía, odio hacer videos musicales. Los únicos que, y por lo cual fueron tan famosos, ¿Divo? Se montaron en la idea de hacer un video musical. Los Divo fueron muy importantes en la creación del video musical como una forma de arte, ¿no? como una manifestación artística. Ajá. Ellos cuando hicieron Whippet lo hicieron como una expresión artística. Convirtieron la canción en una realización audiovisual. Sí. Que repito, no es algo que existiera antes. Antes existía como la necesidad de toca mover este disco en Estados Unidos y estamos en Australia, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que filmar cantando enfrente de un público, por ejemplo. ¿Por qué? Porque van a pasar el video en el programa británico Top of the Pops. Hmm. Ok, entonces en Top of the Pops tú salías al aire y el Top of the Pops era un programa que se hacía, no sé si todavía se hace, yo creo que no, pero Top of the Pops fue muy famoso porque cualquier artista que se presentara en Top of the Pops vendía cualquier cantidad de discos al día siguiente. En Top of the Pops David Bowie se hizo famoso, en Top of the Pops los New Order hicieron el estreno de Blue Monday, que trataron de hacerlo en vivo y les salió fatal porque contra los lineamientos del programa decidieron hacerlo en vivo porque les parecía una ridiculez cantar eso haciendo fonomímica o playback, que llaman hoy en día. Entonces mandaban a Top of the Pops el video. Ese era el propósito original de un clip. Ya después Divo y Duran Duran dicen, hagamos cosas, imaginémonos que esta canción tuviera imágenes. ¿Qué imágenes va a tener? Y así entonces el video musical se fue volviendo una forma artística que cobró un valor para el consumidor. Cuando el artista empezó a producir imágenes que tenían una idea similar a la de la música, o de pronto expresaban otro lado más abstracto de esa música, la gente empezó a comprar los discos. Por eso es que el video musical se hace esencial, porque de repente, lo que les decía hace un rato, Bob Pittman decía, no puede ser que tengamos que poner Men at Work. Él le decía a los programadores, ¿por qué no consiguen una buena canción? Consigan algo decente, porque además los videos eran de muy baja calidad. El video, por ejemplo, el cantante de Divo dice que Whip It les costó les costó muy poquita plata, ¿no? Que el video de Whip It fue hecho con muy bajo presupuesto. Evidentemente no había altos presupuestos, entonces había que trabajar con lo que se tenía. Y por ejemplo, los cascos, decían, los cascos fueron unas cosas que nos encontramos en unas, eran unas terminales de unos tubos de PVC. Entonces dijeron, con eso podemos hacer esta vaina que parezca como medio extraterrestre, pero era porque no tenían plata, no porque tuvieran como la idea de vamos a hacer los cascos de esta forma, no, era como, esto nos da la impresión de que somos robots o alguna cosa así. Y él le decía a un periodista que escribió un libro sobre el asunto que el libro, que el video era de bajo presupuesto, que el granero se lo prestó una tía, ese tipo de cosas, y tenía un eco en ciertos lugares, porque esa fue otra de las cosas que MTV descentralizó las salidas creativas. Las salidas creativas o los artistas o las fuentes de creación eran Los Ángeles y Nueva York. Entonces, bueno, hay mucha cosa que contar sobre el tema. Sí. Simply Red, Mañanas de la X 103.9, hablemos de tiradores. Mira, hay un personaje fantástico que tenía que ir a comprar el tamal con el pan del desayuno. En el trayecto se encontró con la prueba de tiro de los Juegos Olímpicos y ganó medalla de plata. Tremendo. Sí, el tirador turco que explotó en redes sociales luego de que se publicara una foto, y esto es interesante porque